Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Días pasados, el jefe de gabinete de ministros, hablamos de Guillermo Franco, acudió por primera vez a la Cámara de Diputados y fue a rendir cuentas de la gestión de Milei. Además, envió por escrito el informe correspondiente donde responde a los interrogantes de los diputados y diputadas. La exposición de Francos pretendió mostrar una realidad positiva de rebote económico y además se jactó de los logros en un ordenamiento macro, ¿no? Pero vamos a los datos. Despacho del cemento. El ministro celebró la mejora interanual en julio, pero ¿qué pasó? En agosto volvieron a caer los despachos de cemento, hablamos, ¿no? Asimismo, el nivel se ubica un 26% debajo del 2023. Esto constituye el peor registro de los últimos 4 años y que sostiene la actividad en un piso significativamente más bajo. Algo similar pasa con la faena bovina. Francos en este aspecto señaló que creció un 15% en julio respecto al mes anterior. Pero el dato que oculta es que se ubica debajo de un 3% de julio del año pasado. Y que en el acumulado 2024 cayó un 9.4% interanual. Además, el ministro omitió decir que el consumo de carne vacuna podría ubicarse en 2024 en su peor nivel, escucha, en 110 años. Y esto es fuente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta Bolsa de Comercio mide la serie de consumo desde el año 1914. Franco sostuvo que por primera vez en mucho tiempo los salarios le ganaron a la inflación. ¿Vos qué pensás? Ningún indicador de salarios es consistente con esta afirmación. Ni el RIPTE, ni el CIPA, que lo elabora la Secretaría de Trabajo, ni el dato que construye el propio INDEC, en promedio se ubican en junio de este año en un 12.7% por debajo de noviembre del 2023. ¿Qué nos está diciendo? Franco sostuvo además que el empleo no crece de 2011 y con la ley bases se va a revertir esta situación. En esta afirmación se esconde lo que sucedió al interior del periodo en donde hubo etapas de crecimiento de empleo y de retrocesos muy marcadas. Mientras que en el segundo gobierno de Cristina el empleo crecía, hablamos de más de 185.000 puestos de trabajo, durante el macrismo se perdieron punta a punta casi 230.000 empleos. Pese a la pandemia, que continuó el sendero de destrucción del empleo, obviamente, durante el gobierno del Frente de Todos se crearon, así todo, 349.000 puestos, siempre refiriéndonos a trabajos registrados, obviamente, y en el sector privado. Desde el gobierno de Milei ya se perdieron, a mayo, 123.000 puestos de trabajo y se prevé para junio otra caída de 12.498 puestos. Y hablamos del sector privado, ¿eh? Lo que no respondió Francos. Le preguntaron, ¿quiénes intervinieron en la redacción del DNU, en el proyecto de la ley bases? Desde el gobierno se negaron a responder excusándose en que son actos materialmente legislativos. Y dijo, yo no sé quiénes han sido los redactores de la norma. No tengo por qué saberlo, ni tienen por qué consultarme. Múltiples preguntas giraron en torno a la afirmación de Caputo y de las denuncias del diputado Sergio Palazzo en torno al traslado de los lingotes de oro a Londres. El ministro se niega a dar precisiones. Y dice que el BCRA hace saber que no puede brindar detalles sobre sus operaciones de administración de reservas dado que permitirán dar a conocer, entre otros aspectos, los movimientos y la ubicación de estos activos y comprometer su seguridad, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad del sistema financiero. ¿Qué tal? También le preguntaron, ¿cómo van a regularizar la situación de la deuda con las provincias por las cajas no transferidas a ENSES? Y la respuesta fue, no se mantiene ninguna deuda, lo cual es falso, ya que la ejecución de este concepto fue cero en 2024. La última, ¿en qué sectores se prevé crear empleos y cuántos, dada la enorme cantidad de puestos de trabajo perdidos? Se le preguntó esto a Franco. Recordemos, 123.123 puestos menos privados en lo que va del año. Y el ministro contestó de manera vaga, dependerá de la expansión de la economía, pero que seguramente construcción, comercio y hoteles van a impulsar. Demuestra así que no hay un plan productivo que asegure trabajo de calidad para el conjunto de los argentinos. En definitiva, la exposición de Francos pretendió mostrar una realidad positiva, de rebote económico. Él se jactó en todo momento de los logros del ordenamiento macro. Pero me quedo con el comentario irónico del diputado Paulón. Ahora entiendo por qué está Mickey Mouse en el CCK. Hablaba de la exposición que está hoy en el Centro Cultural Kirchner. Porque parece que estamos en Disney. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. La prensa de Dios lleva póster central. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. El bien y el mal definen por penal. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Porrón en Palomar. Está lejos. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Cómo va Ernesto Horvat? Muy bien, acá estamos. ¿Mariana Anzorena? Bien, bien, acá andamos bien. También. Bien, bien, aquí de esta Córdoba que arde, y no porque estemos en el 68, sino porque hay demasiados incendios. Pero bueno, a ver, vayamos a lo que nos acaba de contar recién Mariana. Qué bueno que haya retomado la presencia de Guillermo Francos en el Congreso, porque quedó perdida la otra semana en función de que al día siguiente habló Milei y el viernes volvió a hablar Milei, entonces todo lo que dijo Francos quedó casi sin ser atendido. Uh-huh. Y está bueno el repaso que hizo Mariano, y yo, mientras ella lo iba diciendo, iba buscando, había preguntas que además tampoco respondió, por ejemplo, quién pagó el hotel del ya entonces presidente electo, que no iba a Olivos, sino que se quedaba en el Hotel Libertador. Le preguntaron si ganaba 70 millones de pesos en YPF Francos, y él dijo que eso se lo tenían que preguntar a la empresa y no a él. Le preguntaron quién había escrito el DNU, que está todavía vigente, y tampoco lo respondió. Y también le dijeron cuál era el informe que había dicho que la planta de GNL de gas natural licuado debía ir a Río Negro y no a la provincia de Buenos Aires, y tampoco lo respondió. Digo, está bueno retomar todas estas cosas porque no tenemos respuesta de nada. Claro, y también no sé si le alcanzaron a preguntar por los millones de pesos que gastan en medialunas en la Casa Rosada, ¿no? Me parece que no, ¿no? No. Porque no, eso fue después. Eso fue después, claro. Claro. Sí. Ahora, quedan claros en esa exposición de Franco del otro miércoles, que coincide con este miércoles en cuanto a la represión a los jubilados, ¿no? Está bueno subrayar que deja en claro el modelo de país, si bien todo ya lo sabemos, el que no lo quiera saber es porque no tiene ganas de saberlo, ¿no? Pero el modelo de país del mileísmo, ¿no? Que es con 2/3 de la población afuera. Así es. Sí, no cierra sin represión y quedó claro el miércoles una vez más, como si hiciese falta. Uh-huh. 6:87 es esta emisión de hoy, que además de esa apertura de Mariana de recién, va a tener varios contenidos en esta hora 50 más o menos que nos queda de programa. Nuestra indispensable socióloga de cabecera, Ana Grondona, se va a acercar, por suerte, para ayudar a pensarnos en estos momentos tan duros, momentos de traiciones, de represión, de desesperanza, pero también de lucha popular con los jubilados en el centro de la escena. Qué locura que no estén los estudiantes en la lucha, en el centro de la lucha, sino los jubilados. Y con una pésima remake de los años 90. Sí, realmente, ¿no? Es una remake de los años 90. Bueno, siguiendo con el sumario del programa de hoy y en medio de tanta mala noticia, vamos a traer una buena noticia. Se conformó un Mercosur de la economía popular y solidaria y hablamos con Miguel Varela de Alimentos Cooperativos y del Centro de Comercialización de Productos de la Agricultura Familiar Cooperativa de Provisión para que nos cuente los detalles de esta iniciativa más que interesante. Mirá qué bueno, desde el espacio de géneros te vamos a contar sobre una campaña que está vigente y se llama No sé si abortar o no. Se cumplen 50 años del día en que falleció el hombre que hizo que con esa fecha celebremos el Día Nacional del Chamamé. Estamos hablando de don Mario del Tránsito Cocomarola, el Taita del Chamamé. Silvia Porritelli, como todas las semanas, produce un informe especial sobre alguna de las cientos o miles, en realidad, de cooperativas que a lo largo y ancho del país despliegan su solidaridad. Esta semana Silvia Porritelli nos trae la historia de una cooperativa avícola de la provincia de Tierra del Fuego. Y el cierre del programa de hoy va a estar dedicado a un escritor que tuvo como iniciales ABC. ¿De quién hablamos? De Adolfo Bioy Casares, claro, del cual se cumplen 110 años de su nacimiento. Pero antes, digamos que el miércoles el tema excluyente fueron los jubilados, la represión y la vergonzosa votación en el Congreso que convalidó el veto de Milei al más que magro aumento de la jubilación mínima. Bueno, todo eso tapó el tema de la inflación, un tema que, digamos, es central para el gobierno. 4.2 dijo el INDEC que fue la inflación de agosto. Vamos al informe. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente. Informe especial. A mitad de semana, cuando adentro del Congreso tenía éxito la Banelco versión Milei. Y acá vamos a hacer una digresión. Para nombrar a los 5 diputados radicales que cambiaron su voto sin ningún tipo de prurito. Mariano Campero de Tucumán, que en junio había defendido la ley con mucha vehemencia, una ley, recordemos, que había presentado el propio radicalismo. Bueno, el miércoles Campero cambió su voto. Ahora le pareció bien que Milei vetara la nueva ley de movilidad jubilatoria. También cambiaron el sentido de su voto los radicales Pablo Servi de Neuquén, Martín Arjol de Misiones, Luis Picat de Córdoba y José Turnier de Corrientes. Pero hay más, porque también tenemos que nombrar a los 3 diputados tucumanos que entraron a la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, que en junio se ausentaron por orden del gobernador Haldo y que el miércoles votaron en contra de actualizar la jubilación en un 7,2%. Hablamos de Agustín Fernández, ex radical como Haldo, que parece que se arrepintió de ser ex radical, Elía Fernández de Mansilla y Gladys del Valle Medina. Bueno, decíamos que a mitad de semana, cuando adentro del Congreso se aprobaba que los jubilados fueran más pobres, afuera todo el aparato represivo de Patricia Bullrich volvía a meter palo y gases por tercera vez a jubilados y jubiladas. A una jubilada la pasó literalmente por arriba una moto de la Policía Federal, y a una nena de 11 años un policía le roció la cara con gas pimienta. De eso estamos hablando. Cuando todo esto sucedía, el INDEC informó la cifra oficial de la inflación. Efectivamente, el INDEC publicó el índice de precios al consumidor del mes de agosto, que fue del 4,2%, mostrando así una leve aceleración del 0,2% respecto a julio. Pero dejando en claro que más allá del discurso de Milei y de su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, respecto de, va un textual, la asombrosa desaceleración inflacionaria. Bueno, el asombro solo duró un mes, entre julio y junio, y lo único verificable es que todo indica que el gobierno no está pudiendo perforar un piso inflacionario que parece estancado en el 4%. Con este registro, la inflación acumulada en los primeros 8 meses del año se sitúa en casi el 95%, mientras que el acumulado interanual alcanzó los 263 puntos porcentuales. Las tres promesas electorales de Milei se van cayendo de a poco. O quizás no tan de a poco, apenas si van 9 meses de gobierno. La cuestión es que el ajuste no lo pagó la casta, sino los jubilados. La promesa de ganar en dólares, que muchos creyeron, es imposible sin dólares, y ya nadie en el oficialismo habla de esa posibilidad. Y la última promesa, a la que se aferró en el último tiempo el especialista en crecimiento con y sin dinero, hablamos de frenar la inflación, al final parece que no era tan fácil. Sobre el tema consultamos al economista Guillermo Oglietti, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. Más allá del dato puntual que dio a conocer el INDEC del aumento de los precios en agosto y su composición, el gobierno ¿va a poder bajar la inflación en los próximos meses? O el índice de precios, podríamos decir que se amesetó y el 4% se convirtió en un piso a pesar de la recesión y la caída del consumo. ¿Quién nos responde? Guillermo Oglietti. El gobierno se encuentra en una encrucijada. Actualmente tiene una pauta de devaluación del 2% mensual, que anualizada te da un 27% de devaluación. La tasa de inflación, que está en torno al 4%, anualizada te da una inflación del 60%. Eso significa que anualmente la economía argentina se encarecería un 33%. Es decir, que sería un 33% más cara frente al mundo, y por lo tanto va a ser muy difícil atraer inversiones, salvo a economías de enclave como la producción minera, hidrocarburos. Por ahí no es sustentable el modelo. Entonces tiene dos alternativas al modelo. Una es aumentar la pauta de devaluación o devaluar. Cualquiera de las dos formas en las que devalúe, ya sea aumentando la pauta, por ejemplo, en 4% para que sea parejo con la inflación, o una devaluación de golpe como hizo en diciembre de 2023, pues eso le va a generar un alto costo político porque se le acaba el verso de que vino a destrozar la inflación. Y la sociedad, digamos, difícilmente estaría dispuesta a digerir semejante costo social para obtener nada a cambio en términos de inflación. Entonces, la otra alternativa posible es que continúe el ajuste, que continúe la crisis y la profundice. ¿Por qué? Porque la crisis posiblemente lograría perforar ese piso del 4%. Y ahí es donde voy a tu pregunta. Si puede perforar el piso, sí. Si profundiza la crisis, que me parece a mí que es uno de los objetivos del gobierno, para que se corrijan los precios nominales, para que caigan los precios nominales. Es algo que no está consiguiendo, pero si se profundiza la crisis y dura en el tiempo, pues puede conseguirlo. Y ahí los límites son más sociales y políticos que económicos. Si el ajuste le da resultado, si se profundiza la crisis, si la recesión es cada vez mayor y se prolonga en el tiempo, quizás el gobierno logre bajar la inflación más allá del 4%. Esto nos dice Guillermo Oglietti, investigador y economista de la CELAC. Claro que ahí el gobierno va a chocar con un límite, el límite social. Y ese límite quizás sea el último, porque así como a Alberto Fernández se le evaporó la confianza porque no cumplió ni con volver mejores ni con llenar la heladera, Milei va incumpliendo una a una las promesas electorales, porque al final el ajuste no lo pagó la casta, sino que lo están pagando los jubilados. La dolarización es imposible sin dólares y la inflación no la está bajando. Nadie sabe bien a dónde, cuál es el plan de Milei. Al principio era dolarizar, pero como no consiguió dólares, financiamiento suficiente para hacerlo, ni hay dólares para hacerlo, pues empezó rápidamente a enamorarse de la desinflación que había provocado su mega devaluación inicial. Enamorarse de cosas como el acortamiento de la brecha entre el dólar blue o paralelo y el oficial, que dan una ilusión de estabilidad, ¿no? De estabilidad macroeconómica. Es posible que cambie de objeto de deseo, que ya no empiece a enamorarse de la desinflación o que se desenamore de la inflación porque le está costando, a pesar de la recesión que provocó, perforar este piso del 4%. Si tiene que buscar otro objeto del deseo, quizás sea el crecimiento. Pero para mi criterio no lo puede ser, porque si empieza a crecer la economía, y esto lo digo entre paréntesis porque en el último mes empezamos a ver algunos indicadores que señalarían que la economía ha encontrado un piso. Entonces, si empieza a enamorarse de la idea de que puede llegar a crecer Argentina con su modelo, lo que va a empezar a suceder es que la tasa de inflación va a aumentar y, por lo tanto, el problema que comenté en el audio anterior se agravará. Es decir, si la inflación pasará, no, si no baja del 4 y empieza a subir, pues el problema se va a agravar. A eso me refiero. Por tanto, no creo que esta sea la apuesta. No tiene muchas salidas del gobierno y probablemente una de las salidas sea aumentar la pauta de devaluación en lugar de hacer una devaluación brusca como hizo en diciembre, sino pasarla al 3 o al 4%, y mientras tanto tratar de mantener el mínimo en la economía para que no haya sube de precios, controlando esa variable, digamos, el ajuste. Con una inflación con un piso en torno al 4% mensual, con rubros como vivienda, agua, electricidad y combustibles con aumentos del 7%, o educación en más del 6% y transporte por arriba del 5%, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero parece que está reprobando en la materia que se supone es su fuerte y por la que, según el motonauta, deberían darle el premio Nobel. A ver, hagamos un ejercicio simple como para tomar dimensión del gran logro. Lo decimos irónicamente, se entiende, ¿no? Bueno, el gran logro del especialista en crecimiento económico con y sin dinero, que fue, según sus propias palabras, haber bajado la inflación. En el gobierno de Milei de diciembre de 2023 a agosto de 2024, la inflación acumulada fue, redondeando, del 145%. Si tomamos el mismo periodo del gobierno de Alberto Fernández, que reprobó en ese rubro y que fue una de las causas de la derrota electoral y de la llegada de Milei, ¿cuánta inflación se acumuló en ese periodo? Casi 90%. O sea, mismo periodo, Milei 145% de inflación, Alberto Fernández 90%. Lorena Putero es economista, presidenta de la cooperativa que dirige el CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Esto nos dijo sobre el tema. Claramente los recortes no están yendo sobre la clase más pudientes, sino que están siendo regresivos. No solamente esta imposición de no actualizarle los ingresos que les corresponden a los jubilados, si no podemos ver normativas por todos lados, como todas las políticas sociales, como puede ser el potencial, que también lo congelaron desde principios de año. Podemos ver que le exigen a la gente que ahora pague más de monotributo social, y esto en paralelo de los aumentos de servicios públicos. Y cuando nosotros vemos que no para la inflación, es porque la principal fuente que nosotros venimos viendo hace ya unos años, ¿qué es lo que presiona la inflación? Y el aumento de los servicios públicos. Así, sin meternos en detalle, sin analizar cada cadena, pero pensemos esto. Simplemente, si yo aumento los insumos básicos como el combustible, la luz, el transporte, y lamentablemente aumenta y empuja la inflación. Entonces, pensar que nosotros podemos frenar la inflación manteniendo un permanente aumento de los costos es bastante difícil de imaginar. La economista Lorena Putero, del CESO, no se imagina que la dupla Milei-Caputo pueda bajar la inflación si continúan con el mismo camino que hasta ahora. El ministro de Economía cree otra cosa. Escucha. Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses. La inflación va a bajar, la economía va a recuperar, los impuestos van a bajar, las regulaciones van a colapsar, el crédito privado va a explotar, la demanda de dinero va a aumentar, los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar, el dólar financiero va a converger al dólar oficial, los salarios van a recuperar, la pobreza va a bajar. Parece un poema escrito a pedido de un maestro de quinto grado del turno tarde bajo la consigna. A ver, alumnos, composición tema. ¿Cómo escribirías un poema con rima en tono esperanzador si fueras ministro de Economía? Pero no. No fue un alumno de quinto grado, que seguramente lo hubiese hecho mejor, sino el Toto Caputo, el Messi de las finanzas, el coloso. En un rapto de creatividad, se mandó este poema por Twitter. Bueno, parecería entonces que marcharía un Nobel de Economía al especialista en crecimiento económico con y sin dinero, otro de literatura para el Toto Caputo, y a Pato le reservamos el Nobel al Garrote Vil. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Agenda. En el ciclo Tango de miércoles, el próximo miércoles 18 a las 20:30, se presenta la orquesta La Tramoya con el espectáculo ¿Qué Tramoya, Ramiro Boero? En esta oportunidad, La Tramoya invita al maestro bandoneonista Ramiro Boero a compartir y mezclar repertorios. Este intercambio será una celebración del tango del siglo XXI, tanto cantado como instrumental. La orquesta La Tramoya, que está sonando, está conformada por Amalia Escobar en piano, Santiago Carletti en contrabajo, Marcela Vicente en violonchelo, Mayra Yamil en viola, Luciano Novati y Lucía Cuesta en violín, Lucía Bestchinsky en voz, Owen Salomé y Jaime Granda en bandoneón y Ramiro Boero como bandoneonista solista invitado. Reiteramos entonces, ¿qué tramoya Ramiro Boero? El próximo miércoles, con entradas a 9.000 pesos, en la sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Ya está sentada en nuestra mesa, en la silla que está en la mesa, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien. Tenía ganas de introducir un tema que fue, creo que el tema de la semana, diciendo que el 11 de septiembre del 2024 lo vamos a recordar como el día de la lógica del escorpión. Tanto por lo que sucedió en las plataformas musicales por el disco de Charly García, como por lo que pasó en la Cámara de Diputados y Diputadas. Con la lógica del escorpión, varios diputados y diputadas lograron que el veto del presidente a la reforma previsional quede vigente. ¿Hay alguna lógica del escorpión ahí también en esos diputados? Bueno, es una buena figura, porque tiene dos lados, ¿no? Tiene un lado luminoso con el disco de Charly y tiene un lado más oscuro con eso que pasó con la reforma previsional. Y voy a agregar que ese día también se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación el libro de Rubén Dunda, La Comunidad Socializada, sí, que tiene algo que ver con todo este asunto. Lo tengo apuntado para hablarlo después. Bueno, vamos ordenando las fichitas entonces. Bueno, del disco de Charly todavía no puedo decir nada, pero es algo que seguramente es fantástico. Pero respecto de la reforma previsional, efectivamente tiene algo de la lógica del escorpión, que no puede ir contra su naturaleza, en muchos sentidos, ¿no? Lo que pasó estaba bastante preanunciado, me refiero a esto de la ratificación del veto, se sabía en las horas previas e incluso en el día previo que se había armado lo que se denomina en la jerga, la rosca, para dar vuelta esos votos radicales, no sin paradojas, ¿no? Porque se trataba de un proyecto que esa misma bancada había presentado y había defendido en el recinto. Pero sin embargo hay algo de la propia naturaleza que hace que se revierta ese posicionamiento inicial con toda esta paradoja que señalamos y terminen reforzando el veto que había realizado el presidente Milei con el escenario de todo lo que estaba ocurriendo afuera en la calle, sobre lo que también me parece que hay que decir algo. ¿Y por qué hay algo de eso que está en la naturaleza? Me parece que es un buen encuadre. Porque más allá de fingir demencia, sino de fingir indignación o de sentirla realmente, hay que buscar un poco más en profundidad las razones de ese borocotazo, como se decía en otra época, de ese panquecazo de la bancada radical. Digamos, porque uno podría decir, bueno, pero no es muy alto el costo, yo se lo escuché también a figuras políticas de primera línea, no es muy alto el costo de mostrar esta inconsistencia, de mostrar esta fragilidad, de mostrar esta falta de convicción en las propias propuestas que uno está dispuesto a venderlas a cambio de no se sabe bien qué negociaciones y qué prebendas, aunque nos podemos imaginar. Y yo diría, el cálculo es que no. Y no es un cálculo caprichoso, porque me parece que eso, la mejor explicación la encontré en Twitter, paradójicamente, porque hay que entender que la representación, digamos, lo que quiero decir es, además de un sistema realpolitik de negociar algunas cositas personales o de grupos políticos o de política territorial, hay una lógica de representación. Y la posición que están representando es el antiperonismo. Y eso me parece que es clave entenderlo para entender también un poco lo que puede ser el desenlace o lo que puede ser cómo sigue esta película, ¿no? Es decir, hay una interpretación de que es mucho más importante para esos diputados asumir la representación de un bloqueo a cualquier forma que parezca revitalizar posiciones nacional populares, kirchneristas, peronistas. Es mucho más importante eso que quedar en falta frente a un criterio de lo más básico de consistencia política. Sí, pero ahora la paradoja es, como decía vos misma, que son los propios radicales los que presentaron el proyecto de reforma. Es que es mucho más importante la consistencia de ser antiperonista y demostrar eso, que la otra consistencia. La otra consistencia es secundaria respecto del primer objetivo. Es decir, ellas sin duda también leen un electorado, que es el electorado que ha tenido en los últimos años esa alianza del PRO y los radicales, que es un electorado, si uno lo mira en franjas etarias, de los denominados adultos mayores, ¿no? E incluso alguna convicción política de que es justo. Bueno, entonces intentan eso. Pero es mucho más importante reflejar consistentemente el antiperonismo. Digamos, hay también un cálculo político en términos de representación, esto es lo que quiero decir, que tiene una fuerza muy importante en la escena política argentina, que la ha tenido, y que uno puede decir, en algún punto, es una de las esperanzas para el futuro, porque históricamente ha sido esta fuerza antiperonista que incluso entra en lugares de la no lógica, de la contradicción más burda, ha sido la fuerza de esta potencia antiperonista la que ha sabido restituir alguna vida a las crisis del movimiento nacional popular, ¿no? Yo hace rato que tengo la hipótesis de que el antiperonismo es primero, digamos, es la fuerza que mueve el motor del peronismo, en tanto hay una negativa de construir por sobre ese momento. Digamos, hay una negativa a hacerle el movimiento hegeliano, de comprender algo de ese momento del movimiento nacional popular y superarlo. Hay como una negativa a hacer ese ejercicio. Claro, fue un poco lo que pasó en los 70, ¿no? Donde las clases medias encontraron en el peronismo una respuesta a ese gorilismo, digamos, ¿no? Bueno, hay un si te entiendo bien, me parece que hay un componente generacional muy importante. Donde fue la fuerza del antiperonismo tan radicalizado la que hizo, no, que efectivamente, que llegaba a esos lugares y que llegó después a lugares de una inconsistencia moral aún mayor, si pensamos lo que fueron los crímenes de la dictadura y qué sé yo, que es tal el nivel de barbarie, para poner una palabra, que uno le hace como dudar de las propias convicciones y che, pero pará, ¿no habrá algo de racionalidad en este movimiento nacional popular si lo que está suscitando como antagonismo es de un nivel tan de una barbarie tan profunda? Me parece que esa pregunta es relevante porque lo que está ocurriendo afuera del Congreso tiene que ver con la barbarie, ¿no? Digamos, y de vuelta, no podemos fingir indignación, no porque la finjamos, la sentimos genuinamente, pero es inconcebible gasear a una niña de 10 años, ¿no? Es inconcebible, pero estamos hablando de un bloque histórico que secuestró embarazadas, que le quitó la identidad a bebé, digamos. Entonces, es ese nivel de barbarie, de radicalidad de la defensa de intereses, la que enfrentamos. Pero me parece que eso es lo que representa el darse vuelta del voto de los radicales. Y yo me acordaba, justamente en esa jornada tan aciaga, que para mí iba a quedar en la memoria de la ignominia, me acordaba, estoy viendo, por esos gustos que me doy, la serie de Netflix, La maldad a juicio, sobre el Tercer Reich, sobre Hitler y los juicios de Nuremberg. Y ahí hay un momento clave de cómo se va desarrollando esa historia, que está bueno para ver, ¿no? Cómo se construye esa tragedia histórica, que no es de un día para el otro, digamos, hay una naturalización de una serie de cosas en un tiempo bastante largo. Y hay un momento von Papen, yo le llamo por el político alemán Franz von Papen, que fue canciller y fue el vicecanciller de Hitler, que justamente es el que habilita a Hitler porque cree que lo puede controlar desde una posición conservadora clásica. Y hay un historiador que dice el poder fue otorgado a los nazis por la burguesía en la mano. No, digamos, o sea, fueron ellos los que habilitaron esos intereses concentrados y fue von Papen el que lo hizo. ¿Para qué? Para regatearle cualquier posibilidad a la izquierda de realizar un proyecto reformista, transformador, ¿no? Entonces también hay que entender esa fuerza de lo que están dispuestos a hacer sectores que por momentos parecen relativamente progresistas para constituir un statu quo que en algún punto, en algún momento se vio resquebrajado. Lo que estamos viendo es un violento regreso al orden en esta nueva oleada del neoliberalismo, que es mucho más bárbaro, mucho más punitivo, y que tiene un semblante francamente aterrador. Temo meterme en un lugar medio ríspido, pero la diferencia que puedo ver a simple vista es que, si bien quienes torturaron y tiraron gente desde aviones, etcétera, etcétera, son los mismos que hoy llevan adelante este plan, en aquel momento, socialmente, mayoritariamente, no se sabía que estaba sucediendo eso. Y hoy sí, hoy las cámaras y hasta el mismo discurso presidencial y quien lo rodea nos dicen, sí, estamos haciendo esto. No hay ahí una gran diferencia entre lo que se hacía por las noches durante la dictadura y lo que se hace a plena luz del día hoy. Bueno, esta es una pregunta clave. Efectivamente, la que trae Daniel me parece que es lo que hay que pensar de la época, esto que algunos denominan la crueldad, las nuevas formas de la crueldad. Porque volviendo a la presentación del libro de Rubén Dunda sobre la justicia social, que es un intento de volver a traer esa discusión del peronismo, que es un modo de entender el estar juntos, ¿no? Que la vida en sociedad, para ser posible, tiene que tener lazos comunitarios y no puede ser la mera competencia de individuos que se enfrentan los unos a los otros, ¿no? Que pareciera estar en las antípodas de lo que se predica y lo que se cree generalmente hoy. Y yo, a propósito de esa presentación, repasaba algunas investigaciones de compañeros del Centro Cultural, de Lucía Begel y de Micaela Cuesta, a propósito de la justicia social y los sentidos que adopta hoy ese término. Y es un término que aparece como en disputa, pero aparece profundamente resignificado y hasta transformado a su opuesto. ¿Por qué? Porque justicia social aparece como igualdad de oportunidades para la competencia, es decir, no, todo lo contrario a un igualitarismo más distribucionista, pero incluso llega a aparecer en esas encuestas que hacen los compañeros del Centro Cultural para medir cuestiones de la opinión pública, justicia social como justicia por mano propia, es decir, una inversión del sentido casi monstruosa, donde termina siendo una cosa absolutamente punitivista que no tiene nada que ver con la justicia social en el sentido ni de la doctrina social de la Iglesia, ni del peronismo y qué sé yo. Y eso es importante para entender cómo es posible, Milei, digamos, las transformaciones en el sentido común, algunas de las cuales son recientes, otras que vienen siendo acumuladas desde esa gran transformación que se inicia con la dictadura cívico-militar. Y efectivamente el escenario es distinto porque esto se hace a plena luz del día y se hace además con el asentimiento, con el acuerdo de una parte de la población que dice, bueno, pero si no aportaron no tienen derecho a jubilarse, ¿no? Y ponen en cuestión la moratoria de las jubilaciones. Y es, miren la paradoja de este tiempo, es un Nicolás Massot el que tiene que salir a defender la inclusión en la seguridad social de esa población a la que no le habían hecho los aportes, comparándola con las moratorias impositivas, ¿no? Con los blanqueos. Entonces se acepta el blanqueo para aquellos que tienen mucho dinero y deciden no pagar impuestos, pero a los que les birlan los aportes no podemos soportar que les den una jubilación. Hay una crisis muy profunda en términos de el horizonte igualitario, y en eso es un momento distinto, por eso no se hace en la oscuridad de la noche, se hace a la luz del día. Pero yo también agregaría, los movimientos no son tan disruptivos, o sea, no son tan de un momento para otro, eso quiero decir. También hay algo de este tiempo, muchos dicen, y yo creo que hay algo de esto, de unas mayorías silenciosas. Algunos estamos más silenciosos, digamos, los que más hablan y hablan más fuerte en distintos medios son los que piensan estas cosas, de bueno, si vos no aportaste, tenés que jorobarte, si vos no tenés este plan de salud privado, yo por qué te tengo que pagar con la mía tus remedios, etcétera, etcétera. Pero no es que la población que no acompañó electoralmente, por ejemplo, a Milei, ha cambiado de un día para el otro su pensamiento y ya no tiene ningún valor en términos de justicia social, solidaridad o lo que sea, sino que hay algo de esas posiciones que hoy resultan menos enunciables en el debate público. Lo que no quiere decir que no estén, entonces, porque también hay algo de las temporalidades que siempre subrayamos, ¿no? Ahora hay algo que está explotando en Santa Fe, no sabemos para dónde va a ir, ¿no? A propósito también de una reforma previsional. Ha habido pequeñas señales, pequeños estallidos, y hay una lógica de lo que parece que irrumpe, pero en realidad estuvo acumulando mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, volvemos a lo que suelo decir, no sabemos qué tiempo es este, porque es un tiempo que tiene muchos procesos que están en tensión. Lo que sí sabemos es que lo que pasó el otro día es del escorpión, digamos, porque en el centro de este proyecto hay un proceso de una redistribución regresiva del ingreso, y este proyecto se sostiene en la exclusión estructural de porciones enormes de población, entre las cuales evidentemente están los viejos y las viejas. Perfecto, Ana Grondona, me encanta siempre que nos traes el tema del tiempo. ¿Qué tiempo es este? Bueno, veremos en qué tiempo volvemos a tenerte en la mesa para seguir profundizando por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinos y argentinas. Muchas gracias, Ana. A ustedes, hasta la próxima. Desde la gente. Desde la gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde el domingo pasado se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Sombra Tirana, de Marcos Arano Forteza. Sombra Tirana nos adentra en la historia del DOC, un ex director de una troupe de artistas con quienes se reencuentra en un sueño de muerte. En esta encrucijada onírica, los personajes enmascaran y revelan tanto las sombras propias como las del Doc, explorando ese lugar oscuro e inaccesible del ser. La obra no solo incursiona en la oscuridad individual, sino que se propone como una reflexión sobre la sombra colectiva, esa maldad latente en la sociedad que se manifiesta en todos los ámbitos. Sombra Tirana, de Marcos Forteza, con dirección del propio autor y las actuaciones de Daniel Beguino, Santiago Cejas, Magalí Meliá, Romina Palermo y Marcelo Zapoznik. Va los domingos a las 20 con entradas a 10.000 pesos en la Sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Efemérides. Está sonando una versión maravillosa del Chango Spasiuk de Kilómetro 11, que grabó en noviembre de 2022 en el Mausoleo Vigeland en Oslo, Noruega. Recomendamos que la busquen, es una versión hipnóticamente bella, la encuentran en el canal de YouTube del Chango Spasiuk. Y estamos con Kilómetro 11 de Cortina, un verdadero himno del chamamé, porque el próximo 19 de septiembre se cumplen 50 años del paso a la inmortalidad Mario del Tránsito Cocomarola, el taita del chamamé, autor, claro, de Kilómetro 11. Además, recordemos que desde el año 2009, cada 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Chamamé, festividad en homenaje a Don Tránsito Cocomarola. Y fundamentalmente para reconocer la importancia de este estilo musical y el baile popular originario del noreste argentino. Y como si esto no fuera suficiente, en diciembre del año 2020, el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bye. Secretario del Tránsito Cocomarola. Soy nacido en San Cosme, provincia de Corrientes, el 15 de agosto de 1918. Yo empecé de muy pibe, te voy a decir, de cuando tenía 13 años yo ya empecé con la música. Y bueno, después que hice como profesional, sería más o menos a los 18, 19 años. En esa época todavía no había ido para Buenos Aires, me fui a la edad de 20 años justamente. Y ahí se formó el trío Cocomarola, que entramos después grabando en un sello. ¿Se acuerda el primer disco, el primer tema que usted grabó? Sí, Laguna Costera, una. Y El Canguí, El Cambacito, La Tres María. Bueno, eso es lo que grabamos con el trío Cocomarola. Bueno, Kilómetro es un paraje donde concurríamos siempre, ¿no? Donde tenemos varios amigos, amigas también, en fin, donde se hacían unos bailecitos lindos, ¿no? Sobre eso, unos 6 kilómetros de Kilómetro. O sea, ahora la fecha exactamente no puedo recordar, pero habrá sido por 1940 y tanto. Escuchábamos a Don Tránsito Cocomarola en una entrevista que le hicieron un mes antes de fallecer, esto es en agosto de 1974, en LT43 Radio Mocoví de Charata, en la provincia de Chaco. Entrevistado por Lalo Mir para el programa Encuentro en el Estudio, el Chango Espasiuk da una explicación maravillosa sobre el chamamé. Un vals es en tres tiempos, o sea, tres cuartos, por ejemplo. El vals es algo más de ciudad, pero cuando el vals lo llevas al rancho o al campo, se convierte en un arranchero o en un valseado. Por eso. El chamamé tiene elementos bastante parecidos al del vals. Hay una combinación entre el 6x8 africano y el 3/4. El 6x8 es un tacuntacota, un tacuntacota, un tacuntacota. Y el vals es un papa, un papa, un. En el chamamé hay algo que se llama polirritmia, que es un 3/4 y un 6x8 juntos. O sea, el un tacuntacota, un tacuntacota, un papa, un pa, juntos. Entonces, cuando vos tocas chamamé, están el 6/8 y el 3/4 juntos, y eso se llama polirritmia. Es casi no lo puedes pensar, tenés que entrar en una cosa en donde hay un 6 y un 3 juntos. Lalomir le pregunta por qué una música tan rica como el chamamé fue siempre tan resistida. Y el chango no pudo haber contestado mejor. Y tan a tono con estos tiempos, pese a que todavía no estábamos sufriendo el mileísmo. Porque hemos construido una sociedad en base de la ignorancia. Y la, no sé si decía Simón Bolívar, la ignorancia es el instrumento ciego con el cual los pueblos caminan en dirección a su destrucción. Entonces nosotros somos una sociedad que nos desconocemos absolutamente, desconocemos la historia sobre la cual estamos parados, desconocemos la riqueza y el tesoro que está en nuestros pies y construimos una sociedad más que integrando y legitimando, construimos una sociedad como descartando un montón de expresiones por, bueno, vaya a saber qué, por ignorancia, por sobre todas las cosas. Y en esa ignorancia hay como una carga estética que le hemos puesto a determinados tipos de música. Esta música está asociada a los provincianos que vinieron a trabajar en una época en las grandes ciudades cuando se empezaron a industrializar. Entonces asociamos esas músicas a determinados tipos de físicos, determinados tipos de personas que venían de diferentes lugares de la Argentina. Entonces, como integrábamos o legitimábamos o directamente descartábamos. Entonces, en esa subestimación y en esa marginación entró el chamamé. Y entonces nosotros, hasta hoy en día, inclusive se piensa que es simplemente una música para tocar en la madrugada en algunos festivales. Pero cuando tocas en Inglaterra, o cuando tocas en Alemania, o cuando tocas en Nueva York, la gente no tiene ese preconcepto, sí. No tienen esa mala educación con respecto a ese lenguaje, y en ella simplemente están viendo una música esperanzadora, una música dinámica. Y para no ser dominados por ese instrumento que es la ignorancia, y para no caminar como pueblo a la propia destrucción, como decía Chango Spasiuk citando a Simón Bolívar, es que el próximo jueves 19 nos vamos al Centro Cultural de la Cooperación a escuchar Buen Chamamé de la mano de Nélida Argentina Zenón y la Embajada Playadito. La Embajada Playadito canta y cuenta la historia de nuestra región litoral a lo largo y a lo ancho del país. Es un homenaje a los grandes compositores y creadores del chamamé. La Embajada Playadito cuenta con el madrinazgo de una prolífera autora, compositora, cantora, instrumentista del género chamamecero, con más de 70 años de trayectoria. Hablamos de Nélida Argentina Zenón, que se están presentando el próximo jueves a las 9 de la noche con entrada libre y gratuita en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Y cerramos el bloque con un fragmento del programa Sesiones de Chamamé en Santa Fe, en la que Nélida Argentina Zenón grabó un mini recital en vivo en el Monumento a la Bandera en Rosario. Cerramos con el tema Mate Cocido, letra y música de Nélida Argentina Zenón. En mi casa se escuchaba mucho chamamé. No solamente chamamé desde las radios, sino en vivo. Por ejemplo, Mario Millán Medina, un asiduo concurrente a mi casa con su guitarra, se instalaba en el patio junto a un aljibe que a él le provocaba una sensación muy grata porque su voz retumbaba en el aljibe mientras cantaba. Y yo me sentaba en el suelo a su lado, lo miraba y decía, yo algún día también voy a cantar como Mario Millán Medina. Mirá qué audacia, qué pretensión la mía. Allá en General Pinedo nunca entrará en el olvido la figura legendaria del gaucho mate cocido. Por boca de los abuelos en patios del rancherío se multiplican historias del gaucho mate cocido. Lo recuerdan las picadas, lo venera el pobrerío, segundo David Peralta, de apodo Mate Cocido. Esta es la historia de un gaucho bueno que su destino lo castigó, hundiendo en su alma de tucumano la aguda espina que lo desvió. Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz que fue terror del norte argentino del 18 al 42. Formó su trío de bandoleros. Fue la número 55, que para un 25 de mayo prepara una velada artística. Mi maestra me dice, Dilita, ¿no te animas a cantar una canción en la fiesta de la escuela? Y sí, le digo, ¿cómo no? Canto Naranjerita de Sosa Cordero. Así que me aplaudieron tanto, tanto, tanto. Yo me sentí tan feliz, tenía 11 años, y yo me di cuenta que ese era mi camino. Entonces, a partir de ese momento, había un cumpleaños, yo era la cantora. Había una fiesta patria, también yo estaba invitada.

que actualmente está entre 10 y 12 maples diarios, los que bajo la marca Extra Large se comercializan en el puesto del INTA y también en un stand de venta que tiene la cooperativa en el Paseo Canto del Viento, un espacio municipal que promueve el desarrollo de emprendedores locales de la economía popular que funciona los fines de semana. La idea es crecer no solamente en producción unipersonal, sino como cooperativa, en socio, en productores, en trabajadores incluso, porque a medida que uno va creciendo en la producción, va notando que necesita mano de obra. Así que bueno, esa es nuestra proyección, llegar lo más cerca posible a las 1000 gallinas en producción por chacra. Estaríamos hablando de unas 2.500, 3.000 gallinas más o menos para 2025. Para saber más sobre la experiencia de producción de la cooperativa de trabajo Avícola Tierra del Fuego de la ciudad de Río Grande, solo hay que buscarla en su cuenta de Instagram como Cooperativa Avícola XL. Cooperativa Avícola XL. Desde la gente. Agenda. Este domingo arranca Música para Tigresas, la nueva producción del grupo Los Cometas Brass, una obra que habla sobre el universo femenino, sobre los distintos arquetipos y cómo, desde ellos, nos vinculamos con la realidad, el amor, los desengaños, las luchas, el inexorable paso del tiempo y sus consecuencias con la distancia y la empatía que nos permite el humor. Dalila Real, la intérprete, actúa, canta, se acompaña con instrumentos, transita por climas dramáticos, juega escenas cómicas y conjuga el relato con números de varieté. Todos estos elementos son los que conforman la poética del grupo desde sus inicios en los primeros años de la democracia. Una manera de hablar de nosotras, pero no solas, con ellos, ellas y ellas. Música para Tigresas de Laura Antensón y Leandro Rosati, con la actuación de Dalila Real, la coreografía de Marcela Trachtenberg y la producción de Los Cometas Brass. Va los domingos a las 19 con entradas a 8.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. La felicidad es inventar historias. Escribirlas implica un considerable esfuerzo, sin embargo, he sido afortunado. Ese trabajo siempre me resultó en algún punto gozoso. A quien le resultó en algún punto gozoso escribir fue a Adolfo Bioy Casares, que nació el 15 de septiembre de 1914, es decir, hace 110 años. En 1999, Pacho Donel quiso saber. ¿Por qué empieza a escribir usted? ¿Hay algo que a uno lo lleva a escribir por primera vez, ¿no? Sí, yo creo que fue cuando leí que el Quijote, que Don Quijote dejaba su aldea, la sobrina y la gente que él, los amigos, digamos, para internarse en la aventura, yo sentí una cierta ansiedad y deseé despertar en lectores una ansiedad similar. ¿Siente que lo logró? Creo que sí. Creo. Así que el Quijote fue... El Quijote fue mi padrino. Ajá. ¿Y quién puso el Quijote en sus manos? Yo creo que ya era suficientemente snob como para tomarlo y leerlo. lo leí en la edición de Rodríguez Marín, en 7 tomos. Ajá. Lo que ya muestra un niño un poco corrompido. Ese niño corrompido por el Quijote, ya crecido, empezó a escribir en una revista deportiva humorística. Y según él mismo sostuvo, el peor de los 3 redactores era yo. Y agregó, hoy entiendo que lo mío como periodista era tan olvidable como algunos de mis primeros libros. Después vinieron mis estudios de Derecho y de Filosofía y Letras que duraron hasta que me di cuenta de que lo mío era escribir. Que no sería abogado ni juez y que la carrera de letras me alejaba más de la literatura que el derecho. Recién entonces me fui a administrar un campo, periodo que duró 10 años y que finalizó cuando me convencí de que también como administrador era un fracaso. Tras comprar una importante cantidad de vacas que jamás dieron cría. Bioy Casares es de esos pocos escritores argentinos que pudo dedicarse por entero a la escritura. Su padre, Adolfo Bioy, ministro del general Uriburu que derrocó a Hipólito Yrigoyen, formaba parte de una familia de terratenientes. Su madre, Marta Casares, fue dueña de La Martona, que fue una próspera empresa de producción lechera. Precisamente su forma de concebir la escritura cambió radicalmente cuando le solicitaron que escribiera un folleto para promocionar los yogures de La Martona. Trabajo que no realizó solo. Creo que mi amistad con Borges procede de una primera conversación ocurrida en 1931 o 32 en el trayecto entre San Isidro y Buenos Aires. En 1935 o 36 fuimos a pasar una semana en una estancia en Pardo con el propósito de escribir en colaboración un folleto comercial aparentemente científico sobre los méritos de un alimento más o menos búlgaro. Hacía frío, la casa estaba en ruinas, no salíamos del comedor en cuya chimenea crepitaban ramas de eucaliptos. Aquel folleto significó para mí un valioso aprendizaje. Después de su redacción yo era otro escritor, más experimentado y avezado. Toda colaboración con Borges equivale a años de trabajo. En sus memorias, Adolfo Bioy Casares afirmó: yo hubiera querido ser jugador de fútbol o boxeador, o campeón mundial de tenis o de salto de altura. Pero inexplicablemente, cuando sentía que algo me conmovía, pensaba en escribir. No sé por qué. Ya que entiendo a descreer que estas cosas vengan con uno, sospecho que todo lo recibimos y que todo es educación en la vida. Lo cierto es que para enamorar a una prima que no me hacía caso, pensé en escribir un libro parecido al de un autor que le gustaba a mi prima. Así, a los 6 o 7 años, intenté escribir por primera vez. Si mal no recuerdo, en ese momento usted escribe o intenta escribir un libro, ¿no? Para conmover a... Así es, claro. A su prima, ¿sí? ¿No? Sí, es claro. No creo que haya logrado. Pero usted siempre ha sido muy crítico de sus primeros... Con toda razón, creo que mis primeras obras son horribles y que le debo... ¿Horribles? Sí, sí, que le debo al público una compensación. Ahora tengo que tratar de escribir lo mejor posible para que me perdonen esos libros que les inferí. ¿Usted piensa realmente que eran tan malos? Digamos? Creo que son malísimos. Que nadie puede encontrar ningún placer en su lectura. Ah, usted hubiera hecho lo de Viral, de tirarlos por el archivo, digamos. Sí. No sé si por el archivo. Pero sí, hubiera hecho cualquier cosa para hacerlo desaparecer. A Félix de la Paulera, en las conversaciones que mantuvo y que están publicadas con el nombre de Bioy Casares a la hora de escribir, de Editorial Tusquets en 1988, le aseguró: yo escribí para que me quisieran, en parte para sobornar y también, en parte, para ser víctima de un modo interesante, para levantar un monumento a mi dolor y para convertirlo por medio de la escritura en un reclamo persuasivo. Todo eso precedió a los pésimos libros publicados que, fueron 6, además de 4 o 5 novelas inconclusas. Cuando me estoy afeitando frente al espejo, en el baño, generalmente es ahí cuando se me ocurre, de pronto estoy pensando y digo, bueno, acá hay una historia. Después me la cuento a mí mismo. Y cuando la sé contar bien, invito a una amiga, vamos a un restaurante, almorzamos y yo le cuento la historia. Si la veo divertida, me siento estimulado y empiezo a escribirla. En una entrevista que le dio a Jorge Uriemberri en 1987, pero que recién fue publicado en 2009 en La Nación, Bioy dijo: escribir me cuesta trabajo. Si bien cuando concluyo un libro creo que ya sé escribir y que escribiré el próximo rápidamente, cuando lo empiezo tengo las mismas dificultades de siempre y debo descubrir cómo escribirlo. Muchas veces he dejado libros inconclusos porque iban por mal camino. A los 17 o 22 años era lógico, pero me sucede ahora. ¿Corrige mucho?, quiso saber Uriemberri. Hago muchísimas correcciones y no me gustan mucho los reportajes porque llevan a la publicación de borradores y mis borradores son malos, lo sé. Alguien dijo alguna vez: denme un borrador y podré escribir un buen libro. Creo en eso. Jorge decía, vamos a dedicar 3 comidas para inventar una historia. Y después de la primera comida decía, bueno, basta de papadas, vamos a escribirla. Y entonces nos sentábamos uno frente a otro y al que se le ocurría primero la primera frase la decía, el otro aceptaba o no, le decía, ya me haste fuera el tiesto, y había que empezar de nuevo y así escribimos todo. ¿Se divertían? Nos divertíamos muchísimo. Yo y mi cara, mini cuento de Adolfo Bioy Casares. Pensé alguna vez que mi cara no era lo que yo hubiera elegido. Entonces me pregunté cuál hubiera elegido y descubrí que no me convenía ninguna. La del joven del guante, de Tiziano, admirable en el cuadro, no me pareció adecuada por corresponder a un hombre cuyo género de vida no deseaba para mí, pues intuía que en él la actividad física prevalecía en exceso. Los santos pecaban del defecto opuesto, eran demasiado sedentarios. A Dios Padre lo encontré solemne. Las caras de los pensadores se me antojaron poco saludables y la de los boxeadores poco sutiles. Las caras que realmente me gustan son de mujer. Para cambiarlas por la mía no sirve. Después de esta indagación de preferencia, me resigné a la cara heredada. Vista de frente, en el espejo, me resultaba aceptable, con algo de leonino que, si bien no aseguraba una voluntad o un poder efectivo, los prometía en vagas reservas. En cuanto a esa promesa, me he llevado una desilusión. Los años infundieron en los ojos un debilitamiento que aparentemente los ha licuado y que volvió su luz más oscura y triste. La mímica, propia de mi natural nerviosismo, dibujó a los lados de la boca arrugas en forma de arcos o de paréntesis que transformaron el león joven en perro viejo. Nunca me avine a mis perfiles. Creo que el izquierdo expresa alguna recóndita debilidad de mi espíritu que me repele. En el otro, la nariz crece groseramente y no sé por qué se encorva. Fin. Cuando el 8 de marzo de 1999 Adolfo Bioy Casares llegó a su fin, moría a los 85 años, José Pablo Feyman escribió en la revista Radar: la literatura siempre le interesó más que las estrategias literarias. En este sentido, Adolfo Bioy Casares fue una de las más puras figuras de nuestras letras. Nunca calculó, nunca especuló, supo esperar sin tener clara conciencia de qué estaba esperando. Escribía lo que quería, lo que para él era imperioso y no aquello que el mercado o la crítica le exigían. En una palabra, escribía para él. Durante años le dijeron despectivamente Adolfito, el escritor estanciero. Toleró esto y toleró, sobre todo, la inmensidad de la sombra de su amigo. Siempre fue un Borges de segunda. Luego, cuando Borges murió, trataron de ubicarlo en ese lugar y hacer de él un Borges de primera o el más grande de los escritores argentinos vivientes. Todo eso lo tomó con suave y elegante humor. Dijo: así como antes desvalorizaban demasiado mi obra, creo que hoy la enaltecen exageradamente. Escribió páginas memorables: La invención de Morel, El sueño de los héroes y un cuento que marcó parte de su vida, En memoria de Paulina. Y remata Feynman: fue cauteloso, silencioso, nunca lo abandonó el humor, la autoironía, en suma, nunca se la creyó. Por eso, creemos en él. ¿Cómo cerrar, no, entonces, este recuerdo de ABC de Adolfo Bioy Casares, que estaría cumpliendo 110 años? En 1997, Tomás Barna entrevistó a Bioy Casares. En un momento le pregunta: a través de su obra se desprende un soplo de amor por Buenos Aires y por el tango. ¿Qué hay de cierto en esta apreciación? Y Bioy Casares responde: sobre el tango puedo decirle que me gustan los tangos viejos. Entrada prohibida, la payanca, el apache argentino, la morocha, Hotel Victoria. Bueno, le he dado unos cuantos. Quiero decir, los de esa época. Era la Guardia Vieja. Y Buenos Aires, creo conocerla bastante. He caminado mucho por Buenos Aires. He caminado por Parque Chacabuco, por Plaza Irlanda, por Parque Saavedra, por el Parque Lezama, por todos lados. Y le he ido tomando el gusto a una ciudad que he querido siempre. He nacido acá. Es la ciudad que más me gusta en el mundo, pero a veces quiero irme de Buenos Aires para poder cambiar. Bueno, como pedía entonces Adolfo Bioy Casares, cerramos el programa de hoy con Hotel Victoria, un tango de la Guardia Vieja. Entonces, no sabemos qué versión le hubiera gustado para este cierre, pero es impresionante la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, piano y guitarra en vivo en el Club del Vino. Cerramos entonces el programa de hoy con Hotel Victoria y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Nos vemos entonces, nos escuchamos entonces. Hasta la semana que viene. Chao, chao.